Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Un programa, pues El Acratador, que se hace desde el Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de la Madalena, en la calle San Agustín número 18. Y bueno, pues un local que ahora se toma unas ciertas vacaciones de nuestro comedor popular vegano, entre otras cosas. Este programa, que pretende dar una visión alternativa y libertaria de las noticias, pues aparte de escucharlo en directo todos los jueves de 8 a 9, lo puedes bajar de nuestra web en radiotopo.noblezabaturra.org, nuestros podcasts, o bien también lo puedes escuchar en varias radios libres del Estado, en concreto en Radio Chicharra, en Radio Chabolo y en Radio Bala. Y en el programa de hoy vamos a hablar de 20 años sin camarón en cuanto a movilizaciones laborales. Comentaremos la Campana Verde, que fue desalojada la madrugada de lunes al martes. Campeones de Europa pero en paro juvenil. Y la represión que están sufriendo los mineros en Asturias. En cuanto a movilizaciones sociales, un orgullo con claro contenido social, se refiere a la manifestación del orgullo gay que fue la semana pasada. Llaves para abrir un viejo instituto y campus recuperado para la ciudadanía. En cuanto a represión, por primera vez cuatro Mossos ingresarán en prisión por torturas, 7 años para piqueteros del 29M y la delegada del gobierno de Madrid señala. En cuanto a ecología, luz verde para Garoña hasta el 2019. Y finalizaremos con una noticia que nos llega desde Alemania, y es el gran escándalo que se ha producido sobre una investigación de neonazis, hasta tal punto que ha caído el jefe de la inteligencia alemana. Y en cuanto a las convocatorias, comenzamos con el viernes 6 de julio a las 10 de la noche. Cine indignado en San José con la película Bloody Sunday en la Plaza Mayor de San José. Y mazurca clandestina a partir de las 10 de la noche. Música y danzas populares a cargo de la Almeta del Paripau en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que como todos y todas sabéis está en el barrio Torrero, en la Plaza de la Memoria, la antigua cárcel de Torrero. Y el sábado 7 de julio a las 8 de la tarde, Teatro por la Liberación Animal del colectivo Extramuros de Madrid, y a las 22, Senador Vegano, también en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero, Plaza de la Memoria. Porta mi vida, que mi santo vivo. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. De julio de 1992 moría Camarón de la Isla. Murió joven, con solo 41 años, un gitano rubio en la cima de su gloria. Ha sido indudablemente el artista más ensalzado en vida de la historia del flamenco, tanto por sus propios compañeros de profesión como por la gran mayoría de los aficionados y el público en general. Gracias a Camarón, esta música popular de raíces centenarias alcanzó aceptación en algunos ámbitos que hasta su arrolladora erupción en el mundo del cante le habían estado vedados. A lo largo de 4 intensas décadas de existencia, Camarón de la Isla se hizo leyenda. Fue un símbolo y un mito, sobre todo para su pueblo, el pueblo gitano, que le venera y como quizá ningún otro cantaor. Revolucionó el universo sonoro del flamenco y consiguió convertirse, junto a Paco de Lucía, que compartió con él su fértil primera época, en la figura flamenca más conocida del ámbito internacional. Hasta tal punto que todavía, cuando oímos los compases de La Leyenda del Tiempo, pues nos seguimos emocionando, pues como, por lo menos yo personalmente, como con la primera vez que lo escuché. El Camarón nació en San Fernando el 5 de diciembre de 1950, hijo de Juana Cruz, una gitana canastera y cantaora, y de Luis Monge, un gitano herrero. Su tío José Ico, siempre presto a rebautizar a familiares y vecinos, acuñó para aquella criatura rubia de piel suave y ojos claros un nombre que pasaría a la historia, porque era tan blanquito y transparente que parecía un camarón. A los 8 años José comenzó a cantar, y en el universo flamenco enseguida se corrió la voz de que había un niño que sonaba como un viejo. Lo escucharon los grandes como Manolo Caracol o Antonio Mairena, y se enamoraron de esa voz entre desgarrada y dulce. Camarón, ya cargado de duendes, tragedia y premoniciones milenarias y fatalismo, siguió desarrollando su carrera, y ese sonido que, con el peso de siglos, envuelto en un eco infinitamente dulce y respaldado por un conocimiento enciclopédico de los palos flamencos, impropio de alguien de tan temprana edad. El tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. Y en 1979 surgió La Leyenda del Tiempo, acompañado de Tomatito, que entonces tenía solo 18 años. Y fue el origen de lo que se llamó el nuevo flamenco, que fue el disco que revolucionó no solo la música flamenca, sino la música en general. Después vinieron otros muchos discos, como Viviré o Soy Gitano, el cantar con la Royal Philharmonic Orquesta, y el hacerse el cantador más grande de todos los tiempos. Pero pese a todo, Camarón se mantuvo fiel a sus raíces artísticas y humanas. Ni el relumbrón ni los compromisos profesionales consiguieron desviarle del camino que se había marcado. En su último disco, Potro de Rabia y Miel, cantaba por bulerías: yo tengo una chabola que está a la orilla de un río, donde tengo a mi gitana, a mi mujer y a mis niños, a mis niños de mi alma. Su vida acabó con 41 años y 20 discos, pero pese al tiempo pasado ya 20 años, Camarón sigue más vivo que nunca, y las nuevas generaciones siguen escuchando La Leyenda del Tiempo. Vamos a comenzar ya con noticias, esta vez relacionada con movilizaciones laborales. Y es que la Marea Verde no está de vacaciones. Después del desalojo policial en la madrugada de lunes al martes de la Acampada Verde, que estaba plantada en las puertas del Servicio de Educación de Zaragoza en defensa de la educación pública y en protesta contra los recortes, las movilizaciones han continuado durante toda esta semana. A las 9 de la mañana se concentraban en la misma puerta del Servicio de Educación más de un centenar de personas. Después de la rueda de prensa con los medios de comunicación, se celebró una nueva concentración, esta vez en la puerta de la Consejería de Educación. Durante la tarde se realizaron distintas actividades, asambleas donde se trataron los temas de los interinos e interinas, la escuela rural y el futuro de los alumnos y de las alumnas, así como formas para extender las protestas y las movilizaciones entre la ciudadanía. El 4 de julio, el miércoles verde, con motivo de la reunión de la mesa sectorial, se convocó una concentración a las 11:30 frente al edificio Pignatelli de la DGA, en el Paseo María Agustín. Con la proclama de Juntas por la Educación Pública no vamos a parar ante su desmantelamiento, defender la cosa de todas y todos. También se recuerda que han estado las Tardes Verdes en el estanque de la universidad con actividades lúdico-educativas para los más peques y no tan peques. Esta iniciativa nace de la Asamblea Universitaria de Zaragoza y luego hablaremos más de esto. Era una noche de invierno que llovía chaparrones. Tu niña moje decía, yo celito, dame friones. Las fraguas estaban encendidas. Y el Estado español se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en desempleo juvenil junto con Grecia, como no, que también ha registrado un 52,1%, seguidos por Portugal con un 36,4% e Italia con un 36,2%. Por el contrario, el país con menos parados menores de 25 años es, como no, Alemania, con una tasa del 7,9%. Por otra parte, el Estado español ha registrado una vez más la tasa de desempleo general más elevada de toda la Unión Europea, con el 24,6%, tres décimas más que el mes anterior, seguida por Grecia, con un 21,9%, etc. Las tasas de desempleo más bajas se han dado en Austria, con el 4,1%. En la zona euro el desempleo ha alcanzado el 11,1%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea ha llegado al 10,3%. El número de parados asciende a 17,5 millones de personas en la eurozona y 24,8 en los 27. En las mujeres también el paro ha llegado se ha elevado bastante y también estamos ya pues a punto de batir otro récord y también ser campeones de Europa en paro de mujeres. Recordar que, bueno, pese a los 99.000 teóricos empleos que se han ganado en este mes de junio, pues es algo puramente estacional y que, bueno, cualquier trabajo no es un trabajo, porque ahora en estos momentos estamos hablando de unos niveles de precariedad tan absolutos que, bueno, para que os hagáis una idea, ya solo en lo salarial, el salario medio de los curritos en el Estado español está por debajo de los salarios mínimos de la mayor parte de los países de Europa. Y era una noche de invierno que llovía chaparrones. Tu niña mujer decía, yo celito, dame frijones. La fragua estaba encendida, tu marihuana cantaba. Y tu padre Luis hacía y arcaya pinta gitana. ¡Ay, José! Y ya que tanto estamos con Camarón, esta canción de Pata Negra es precisamente la historia del nacimiento de Camarón de la Isla. Y ahora vamos a la represión en Asturias. Detenidos 11 mineros y, bueno, pues con graves enfrentamientos entre Guardia Civil y trabajadores de la minería que se han saldado por el momento en Asturias con estos 11 detenidos, 10 de ellos en una barricada en la autovía minera a la altura de Bendición, en Siero, y otro trabajador en un corte de carretera en la 66 en Ujo. La semana comenzó con tres cortes de carretera en Asturias y con barricadas que bloqueaban la autopista de Guerna, la autovía Oviedo-La Espina, en fin, un montón de carreteras y autovías. Tanto el corte de la autovía minera como la A66 se produjeron graves enfrentamientos entre los mineros y las fuerzas de antidisturbios de la Guardia Civil, y aquí fue cuando se detuvo a una persona. Y en las calles de Ciñera, pues volvió otra vez a convertirse se convirtieron otra vez en un campo de batalla entre los antidisturbios de la Guardia Civil y piquetes mineros en protesta por los recortes en la minería. El fracaso de la reunión con el ministro de Industria, en la que pues se reiteró que las partidas para la minería ya están cerradas, se ha abierto una nueva caja de Pandora y ha desatado la ira de los mineros leoneses, que ya sabían que esta nueva tomadura de pelo se iba a producir. El inicio de la marcha del carbón había frenado los cortes de carretera y las protestas en las últimas semanas, tan solo escenificadas por las mujeres mineras a través de cortes de carretera. Sin embargo, las persistentes posturas del gobierno están llevando a enfrentamientos pues bastante más graves. pues como este, el de Ciñera, que fue invadida por decenas de antidisturbios de la Guardia Civil, que golpearon a personas, golpearon en seres, rompieron puertas, y unas imágenes que he visto en internet pues me recordaron a las imágenes de Reynosa en los años 80. Pero si tú me prometes, tal me esperando. Adiós mi río, adiós mi río, venga salva y vuelve, cariño mío. Radio Topo, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y la semana pasada hablábamos de, porque coincidió con el Día del Orgullo Gay, pues hablábamos pues de la manifestación, que quizás fue un poquito descafeinada, pero bueno, pues el jueves pasado nos dicen que el colectivo Ley Gay, Lésbico, Transexual, Bisexual, Queer, etcétera, de Zaragoza, salió a la calle no solo para disfrutar, exhibir sus encantos o reírse con cánticos y lemas, sino para denunciar esta estafa que llaman crisis, sin olvidar sus propias reivindicaciones, recuperando el mejor sentido del orgullo. La implicación en los problemas de la sociedad se reflejaba ya en el inicio del comunicado. El desvío del dinero público a los agujeros de la banca y los recursos disponibles para la educación, para la sanidad, para la acción social. Un escrito en el que se denunciaba que se utilizan excusas económicas para eliminar derechos y prestaciones con criterios ideológicos discriminatorios, con la excusa de la excepcionalidad temporal, pero la intención de no devolver nunca lo que ahora se nos quita. Ante este panorama, solo podemos responder recuperando el mejor sentido del orgullo. Orgullo de estar en la respuesta social a estos ataques, de defender nuestros derechos, que no son solo la igualdad legal en la diversidad, sino recursos sociales de todas y todos, nuestra salud y nuestra educación pública. El denominado Día del Orgullo tiene su origen en una serie de manifestaciones espontáneas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio del año 69 en el pub conocido como Stonewall Inn, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Se suele considerar que aquellos sucesos fueron la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad gay luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del gobierno. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y una treintena de colectivos dibujaron el pasado sábado 30 de junio en la plaza de Santo Domingo de Zaragoza el uso que quieren dar al antiguo Instituto Luis Buñuel, y para empezar sembraron de llaves de colores las viejas puertas de este imponente edificio que permanece cerrado desde hace más de 8 años. El proyecto denominado Dale la vida a Luis Buñuel quiere recuperar este caserón para comenzar a construir comunidad y convertirlo en un espacio que dinamice la vida del barrio, en el que tengan cabida toda la extraordinaria variedad cultural que habita esta zona del casco histórico zaragozano. Las personas impulsoras de este proyecto no buscan un centro social al uso, sino un lugar cuya gestión corra a cargo de la ciudadanía, en el que cada colectivo y cada persona pueda expresar y cultivar sus propias iniciativas. La jornada del sábado, llena de actividades de todo tipo, fue el inicio de una campaña para involucrar a la ciudadanía del barrio y a sus diversos colectivos, tanto en la elaboración del proyecto como en la posterior gestión del espacio que quieren recuperar para llenarlo de contenidos y actividades. En esta iniciativa participan asociaciones vecinales de la zona, entidades sociales, colectivos de inmigrantes, la Cooperativa Integral Aragonesa, Stop Desahucios y otros movimientos relacionados con el 15M. ¡Ay, ay! el campus universitario de Zaragoza vivió el viernes una jornada de puertas abiertas en la que se realizaron diversas actividades bajo el lema Mil y un maneras de recuperar el espacio público, a iniciativa de la Asamblea de Filosofía y la participación de diferentes colectivos. Una de las actividades más concurridas fue el taller en inglés, escenificado por el proyecto British Council, organizado por el Colegio Público, por cierto, Hilarión Gimeno, en el que niños y niñas, padres y madres, participaron en una clase de inglés al aire libre con uno de los con unos métodos alejados de la oficialidad, entre comillas. Una treintena de centros de enseñanza de Aragón participan en el programa bilingüe de British Council, que el gobierno de Aragón pretende eliminar según la comunidad educativa. También están en peligro los programas bilingües de francés y alemán. La recuperación de espacios, el asamblearismo, los derechos de los animales y un tupper sex feminista a cargo de desmontando la pili fueron otras actividades realizadas a lo largo del día. Y seguimos ahora aquí en Radio Topo, en El Acratador, y ahora vamos a abrir nuestro bloque de represión con que la Audiencia de Barcelona ha ratificado la no suspensión de la ejecución de una pena de 2 años a 4 Mossos que ingresarán finalmente en prisión por torturas, pese a que han estado a un tris de no entrar. Primero el Supremo les bajó la condena desde 6 años y 7 meses a 4 años, luego el gobierno les indultó dejando la cosa en 2 años. Y ya se sabe que con 2 años, si no tienes antecedentes, te suelen suspender la condena. La sorpresa es que los jueces, o estos jueces en concreto, no han tragado y quieren que cumplan al menos esta condena, que no llega ni a un tercio de la que les correspondía según la ley. Y parece ser que los jueces han tenido en cuenta que las acusaciones, los hechos fueron tan graves, porque están absolutamente demostrados, que no podían permanecer sin el castigo de la cárcel. Se encontró a su amada hace cuánto tiempo. Y es que la sección novena ha desestimado el último recurso presentado por los agentes contra el auto del 21 de mayo pasado, que rechazaban suspender la ejecución de la pena de 2 años que les había quedado después de que meses antes el gobierno les indultara parcialmente, al existir razones de prevención general y especial de peligrosidad criminal, de repulsa y alarma social que justifican su encarcelamiento. En las 4 nuevas resoluciones, los magistrados ratifican sus argumentos y la decisión de que los Mossos ingresen en prisión, a la vez que deniegan incluso conmutar los 2 años de prisión por una multa o por trabajos en beneficio de la comunidad. Inciden en la gravedad de los hechos y delitos por los que han sido condenados y elementos indicativos de especial peligrosidad criminal de los 4 condenados. Y es que en noviembre del 2006, la Audiencia de Barcelona condenó a los policías, Manuel Farré, Jordi Perisse y Joan Salva, 6 años y 7 meses de prisión por el trato cruel en exceso y brutal y salvaje que soportó el rumano Lucian P. y las vejaciones que padeció su mujer, que además estaba embarazada. La sentencia relataba que los agentes llegaron a meterle una pistola en la boca al arrestado para hacerle confesar. Los jueces también condenaron a otros 2 Mossos, Fernando Cea, a 2 años y 3 meses y a otra gente a una pena multa por maltrato. En diciembre del 2009 el Tribunal Supremo rebajó para los 3 principales condenados la pena a 4 años y 9 meses y finalmente el indulto de 2 años. Aún así, algunos jueces parece ser que todavía les queda un mínimo de dignidad y consideran que las torturas que sometieron estos salvajes a esta persona de origen rumano pues eran suficientemente graves para ser encarcelados. Puedes negarme tu frasco de amor. Recordar al hilo de este tema que tanto la Guardia Urbana como los Mossos de Escuadra, la Guardia Urbana de Barcelona como los Mossos de Escuadra, pues en los últimos años se han cubierto de gloria. Tienen una acumulación de denuncias que pasan por ser las policías más denunciadas de Europa. Esto se ve reflejado en tres informes: el primero de la Asociación contra la Tortura del Estado Español, el segundo de Amnistía Internacional y un tercer informe de la Organización de Naciones Unidas. Y tres meses después de la gran huelga general que del 29M, seguimos recibiendo noticias de que hay gente que quiere que siga siendo detenida o intentando inculparles con graves penas, peticiones fiscales, como es el caso, como han sido los casos de Javi, Dani, Isma, Laura, Rubén y Andrés. Están intentando arruinar a base de fianzas altísimas a los movimientos sociales y también quieren imponer el miedo con registros de casas, etcétera, etcétera. Los movimientos sociales quieren que desaparezcan cada vez que estos salen a la calle, y también la gente de Barcelona quiere recordar los centenares de heridos, muchos de ellos graves del 29M, y la cantidad de represión que ha sufrido los movimientos sociales barceloneses. Y desde el barrio El Clot todavía nos llegan malas noticias para tres compañeros detenidos en un piquete el día de la huelga. En la petición fiscal es de 7 años para cada uno de ellos, y además se les pide una fianza de común de 3.900 euros en conceptos de daños civiles. Concretamente se tratan de Sergi, Óscar y Javi, que estaban en la calle el 29M como tantos y tantos ciudadanos y ciudadanas, y formaban parte de unos piquetes que fueron por las calles del barrio El Clot animando e informando a todos a unirse a la huelga, que motivos había de sobra. No se entiende por qué esto comporta 7 años de prisión, excepto que la razón sea criminalizar a aquellos y aquellas que luchan y sembrar el miedo a base de castigos ejemplares. Y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, afirmó este miércoles que el Centro Social La Tabacalera, situado en Embajadores, se ha convertido en un lugar de encuentro y alojamiento para movimientos antisistema muy radicales, como los movimientos 15M y las brigadas vecinales de observación de los derechos humanos. En este sentido, según ella, las asociaciones de vecinos y comerciantes de Lavapiés están percibiendo a estos colectivos como parte del problema y no como parte de la solución. Esto también lo ha dicho la delegada del Gobierno. Por otro lado, afirmó también que los objetivos de la mesa técnica de Lavapiés es delimitar quiénes son las personas que verdaderamente representen al barrio. A ver, es ella la que decide qué personas representan al barrio y no las asociaciones del barrio, que es bastante curioso. La delegada confirmó que se refería a las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, que los propios vecinos, según ella, habían confirmado que no tenían representatividad en el barrio. Una representatividad que sí tienen la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y la Asociación La Corrala de Lavapiés. Las autodeterminadas brigadas vecinales, según ella, son un grupo que quiere entorpecer e impedir que la Policía Municipal ni Nacional desarrolle su trabajo de control del orden y de que la gente viva en paz. Bueno, la respuesta de los vecinos de Lavapiés ha sido bastante diferente a lo que nos dice la delegada del Gobierno. Y es que tanto la Asociación de Vecinos como la Asociación Vecinal La Corrala y la Federación Vecinal de Barrios han dicho que para ellos la gente de las brigadas vecinales y del 15M y de la Tabacalera son absolutos compañeros de lucha, que no tienen ningún problema en trabajar con ellos y además el trabajo es diario. Que es rotundamente falso que la Federación y la Corrala compartan el diagnóstico de que la Tabacalera es parte del problema en tanto que alberga las brigadas vecinales. Lejos de esto, para ellos la ciudadanía organizada es parte de la solución y no del problema. También le resulta inaceptable que la delegada del Gobierno haga declaraciones que, faltando a la verdad, quieren sembrar la sospecha y la división entre las diferentes iniciativas ciudadanas del barrio de Lavapiés. Y el cuarto problema es que el problema de los barrios no es de quien se organiza para participar en los asuntos públicos. sino los poderes políticos y económicos que se empeñan en recortar los derechos y libertades, privatizar los recursos públicos y beneficiar a unos pocos y criminalizando a las iniciativas ciudadanas que de una forma u otra se oponen o presentan alternativas a estas políticas. O sea que, afortunadamente, tanto la Federación Vecinal como la Asociación Vecinal La Corrala no solo han negado las palabras de la delegada del gobierno, sino que están completamente en contra y es más, totalmente a favor del trabajo que están gestionando las brigadas de observación de derechos humanos. Al hilo de esto, bueno, pues en muchos medios, especialmente de la derecha más conservadora, lo que está viendo últimamente es una campaña de, bueno, de hecha mierda, calumnia, que algo queda. Y de hecho, bueno, pues se llega a leer auténticos despropósitos, pues bueno, que se llega a defender a los directivos de Bankia, o sea, a lo indefendible. Pero también, bueno, pues está un poco intentando esparcir la mierda, esta especie de café para todos, de culpabilización, de que, bueno, pues mediante una especie de doctrina del shock que dice la pensadora Naomi Klein, se reparten las culpas, o sea, que termina siendo tan culpable de la crisis la persona sin papeles o el trabajador precario como los que son los verdaderos culpables. Y bueno, pues al hilo de esto es cuando se pretende esparcir calumnias contra gente luchadora. Afortunadamente, esta vez le ha salido el tiro por la culata a la delegada del gobierno, ya que tanto la Federación Vecinal como la Asociación La Corrala han respondido de una forma clara y contundente, negando esta división entre vecinos buenos y vecinos malos, que lo que pretendía claramente es el contrarrestar la fuerza que el movimiento vecinal está teniendo en el barrio de Lavapiés. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Finalmente, el gobierno ha revocado la orden de cierre de la nuclear de Garoña, que está en Burgos, en 2013, y da luz verde a la central hasta el 2019. Para la organización Ecologistas en Acción, se trata de una temeridad especialmente grave tras el accidente de Fukushima en Japón, dadas las malas condiciones de seguridad de la central. Según Ecologistas en Acción, la exposición de motivos resulta simplemente un conjunto de posturas ideológicas sin documentar. Entre la exposición de motivos llama la atención algunas afirmaciones sacadas de un manual de comunicación de la industria nuclear. Se dice, por ejemplo, que las nucleares contribuyen a la independencia energética, cuando todo el uranio y la tecnología son importadas, que contribuyen a abaratar el precio de la electricidad y a enjuagar el déficit de la tarifa, cuando la forma de fijar precios en nuestro mercado eléctrico no refleja la baja de precios de las fuentes más baratas, y además seguimos pagando las diferentes moratorias nucleares. Y el colmo es cuando se afirma que aún no están construidos los almacenes transitorios centralizados donde se depositarían los residuos de alta actividad y que no se podrían empezar el desmantelamiento. Bueno, pues claro, pues es una excusa bastante cutre, ya que que el gobierno está retrasando el nombramiento del presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos por tensiones internas en el PP, y esto es lo que ha retrasado el proceso. La central de Garoña debería cerrarse inmediatamente por el estado deleznable en la que se encuentra. Tiene problemas de corrosión en su circuito, en el circuito primario, como demuestran las fisuras del barrilete y de las penetraciones por donde entran las barras de control. auténticos frenos de la central. Es decir, estos frenos en un accidente sería posible que no funcionasen. Es necesario cambiar de cientos de metros de cable que hoy por hoy no garantizan un funcionamiento seguro. Su contención no está preparada para controlar los gases explosivos, cosa que se ha demostrado vital en el accidente de Fukushima, y los operadores no estarían a salvo de estos gases en caso de accidente. Se ha violado los límites de temperatura vertidos a aguas del río Ebro en varias ocasiones. Y en varias ocasiones además se ha intentado ocultar. En caso de escape radioactivo, las consecuencias serían gravísimas, puesto que se contaminaría todas las tierras de las riberas del Ebro, desde el embalse del Sobrón hasta la desembocadura. No tiene prisa ni tibias melancolías, cierra sus ojos sin turbias filosofías. Para Ecologistas en Acción, lo más sensato sería dejar de jugar a la ruleta rusa y proceder al cierre inmediato de Garoña en primer lugar, y establecer un calendario de cierre del resto de las centrales nucleares del Estado español en segundo lugar. Joder, qué canta. Y Guantita. Por cierto, al hilo del tema de las centrales nucleares, precisamente os recomendamos que hoy leáis a info.org, donde sacan un informe a propósito del problema que supone el excesivo calor que está haciendo. Y bueno, pues que no garantiza muchas veces el calor, no garantiza que determinados circuitos de refrigeración sean 100% seguros. Y tampoco está mal que os recordemos que Garoña está a poco más de hora y media en coche y a 180 kilómetros Ebro arriba de Zaragoza. Y ahora vamos a hablar sobre un escándalo que ha tenido lugar en Alemania, que ha costado que haya caído el jefe de la inteligencia alemana. Es uno de los escándalos más serios de la inteligencia alemana desde la posguerra y comenzó a desarrollarse la semana pasada. Los informes sobre los documentos destruidos fueron filtrados a los medios y provocaron la furia de varios miembros del Parlamento, que pidieron una investigación inmediata. Y es que el jefe de la inteligencia alemana ha sido obligado a renunciar el pasado martes en medio de explosivas revelaciones de que sus agentes habían destruido deliberadamente y manipulado archivos que contenían información sobre una célula terrorista neonazi. Heinz Fromm, de 53 años, dijo que se hacía responsable de las acciones de su personal, que destruyó al menos 7 documentos de inteligencia y dejó fuera información de los archivos, y mintió a sus superiores en el curso de una investigación sobre actividades neonazis en noviembre pasado. Se dice que los archivos destruidos dejaban a la agencia abierta a toda sospecha, incluyendo la noción de que los neonazis estaban en su plantilla y que los agentes mismos tenían simpatías hacia los ultraderechistas. La agencia no ocultó su uso de espías para infiltrarse en la escena neonazi. Los documentos destruidos contenían información sobre miembros de la célula clandestina nacional socialista. Durante más de una década, esta organización neonazi asesinó, entre otros, a una oficial de policía, a 9 inmigrantes e hirió a más de 20 personas en 2 ataques con bombas, e incluso asaltó 14 bancos para financiar sus operaciones. Durante más de 10 años, la policía descartó la posibilidad del origen neonazi de estas agresiones y las atribuyó a bandas de inmigrantes. De hecho, recuerdo perfectamente el caso de las 9 personas asesinadas, que se dijo todo el tiempo que habían sido miembros de la mafia turca o una cosa así. Y es que desde tiempo inmemorial en Alemania se ha dicho que la policía, y en particular los servicios secretos, concretamente el Departamento Federal para la Protección de la Constitución, estaban ciegos del ojo derecho. Se quería decir con ello que la policía siempre persiguió a la delincuencia política de izquierdas con mucho mayor entusiasmo y convicción que la dedicada a la extrema derecha, responsable de la muerte de 147 personas en los últimos 20 años, por otra parte. Esta tara administrativa se explica por algunos especialistas por un lado por la continuidad burocrática de una superficial y moderada desnazificación en la posguerra, que determinó que aparatos del Estado, como la Judicatura y la Policía, pues tuviesen contaminaciones neonazis, bueno, nazis en ese momento. Por el otro, una fuerte impronta anticomunista que impregnó la vida política en un país que durante casi 50 años estuvo en primera línea de la Guerra Fría, con otra Alemania adversaria y comunista enfrente. Pero que esta ceguera llegase al extremo de destruir informaciones muy relevantes sobre el principal grupo armado neonazi supera toda comprensión, y por eso Heinfront tuvo que presentar su dimisión el pasado martes. También todavía hay medios de comunicación o periodistas que dicen que ha sido muy sospechosa la muerte de dos de los miembros de este grupo neonazi, concretamente de V. Mundlos y de V. Bonhard, que se suicidaron convenientemente en sus celdas, cosa que también es bastante curiosa. La policía ha tardado años en atribuir los asesinatos a los nazis y, como os decía, prefirió primero achacarlo a la mafia turca, luego incluso investigar a familiares de la gente asesinada, y son los propios familiares de las víctimas quienes exigen a la canciller Angela Merkel que primero una disculpa y luego pues hacer un acto de desagravio ante toda la comunidad inmigrante que ha sufrido durante tantos años la presencia de los neonazis por una parte y de la policía la policía ocultando sus crímenes por otra. Hay tarifa y no hay viento, pregunto al ordenador, pregunto al ordenador, pero me da dato confuso sobre el viento y tu amor. Que yo no voy al rocío, que no, que yo no voy al rocío, porque el polvo que levantan los bueyes, la carreta, los tractores de la duquesa, no me deja ver camino. Y con este final de Los Mártires del Compás, pues este ha sido un acratador que por una vez hemos puesto un poquito de música, que no viene mal de vez en cuando. Y bueno, también hemos pretendido pues dar un poco una visión a bueno, pues a una sociedad que pese a todo estamos intentando que se movilice, y bueno, pensamos que cada vez somos más en ello, que cada vez somos más gente la que nos interesa pues que haya una sociedad consciente, que se movilice y que bueno, pues que permanezca activa y que moleste a este sistema que cada vez se pudre más. Y una vez más, con un recordatorio al camarón de la isla, que nos dejó hace 20 años, pues se va el acratador con un pletórico, salud y anarquía. Cruzaje mío.